En una cama de hotel nos sorprendió la mañana, ropa en desorden y tú ya mujer habilitada. Don desayuno, señor, habitación 911. No tema usted si al llamar solo el silencio responde. Y es que estamos amándonos, en la piel sepultando penas. Y es que tú encierras tanto amor en tus venas. ¡Vamos todos! Tú me quemas cuando me abrazas y me mimas. Tú me quemas cuando me rozas tu rodilla. Tú me quemas, el agua de los mares calmará esta hoguera. Tú me quemas, tú me quemas. Tú hierves en mi sangre, admirante nena. Me vuelves loco y no coordino mis ideas. No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza. En tus brazos tú me quemas. Tú me abrazas y me mimas, tú me quemas. Cuando me rozas tus rodillas, tú me quemas. Y el agua de los mares calmará esta hoguera. Tú me quemas, tú me quemas. Tú pierdes en mi sangre, almirante nena. Me vuelves todo y no coordino mis ideas. No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza. En tus brazos, tú me quemas. ¡Arriba las palmitas! Quieres que me arrodille, quieres que llore, te cure mil veces mi debilidad. A pesar de que nunca te había engañado, esa noche, amor mío, te llegué a engañar. No te pido que calles para que te lo guardes, me siento mejor diciendo la verdad. Pero tengo miedo, ya tomo reacciones, que abras la puerta y no vuelvas más. Una noche de copas, una noche loca, me fui a tocar hasta olvidé tu boca. Marché tu imagen, me perdí yo solo, ¿qué es esta historia? Una noche de combate, una noche loca, me quiebro brazos, olvidé tu boca. Marché tu imagen, me perdí yo solo, ¿qué es esta historia? No sé qué me pasó, estaba aturdido, pues estabas tan lejos y yo estaba tan mal. A pesar de que nunca te había engañado, esa noche, amor mío, te llegué a engañar. No me digas nada, sé que he sido un tramposo, pero también sé que quiero como a nadie jamás. Yo sé que tu amor es grande y que me perdones, porque tu amor es grande y me puedes perdonar. Una noche de copas, una noche loca, me dio toda nota al día en tu boca. Marché tu imagen, me perdí yo solo, ¿qué es esta historia? Una noche de copas, una noche loca, me dio toda nota al día en tu boca. Marché tu imagen, me perdí yo solo, ¿qué es esta historia? Levantando las manitos, arriba las palmitas, ¿eh? Una noche de copas, una noche loca, me dio otro brazo, te olvidé tu boca. Marché tu imagen, me perdí yo solo, ¿qué es esta historia? Una noche de copas, una noche loca, me dio otro brazo, te olvidé tu boca. Marché tu imagen, me perdí yo solo, ¿qué es esta historia? ¡Báilalo! estamos todavía. Villarrebol.